Tenemos información que llega desde el ámbito policial. Vamos a dialogar con el subcomisario Juan Negrete. Buen día, Juan. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Gracias por atendernos en esta mañana y queríamos saber cuáles eran las últimas novedades desde el ámbito policial. Bueno, días atrás se tomó una denuncia por la sustracción de una billetera a un ciudadano que había llevado a su domicilio y se había olvidado la billetera en su rodado. Y en ese interín observa que se acerca unas personas que circulaban en un Fiat Uno color blanco y le sustraen la misma. Posteriormente el denunciante se aproxima a esta sección a policial a radicar la denuncia, como así también aportó unas placas fotográficas y un CD de unas cámaras privadas donde se observan a estas dos personas haciendo compras con su tarjeta. A raíz de esto se solicita colaboración a las comisarías limítrofes porque estas personas visualizadas en la placa fotográfica no eran reconocidas por el personal policial local, y con la colaboración de la comisaría de General Vial se pudo establecer que estos jóvenes eran oriundos de dicha ciudad, por lo que inmediatamente se realiza una investigación en la ciudad acá de Saladillo, logrando que los mismos estaban alquilando en un domicilio en cercanía del cementerio viviendo estas personas, y uno de ellos sería remisero. Ajá. Así es que se logra individualizarlos, siendo uno de ellos Dimas y Carlos Alberto, y el otro joven Briones Jonathan Abel, quienes se los individualiza, se los trajo a la sección policial donde se realizaron las actuaciones de rigor y posteriormente recupera su libertad, ¿no? Dimas y Briones no se lo pudo localizar porque inmediatamente se da la fuga y aparentemente se ha ido a la localidad de Pigüé. Pero bueno, lo importante de esto es que los tenemos individualizados y esperaremos, bueno, una nueva resolución de la fiscalía de turno, ¿no? Ajá. También, bueno, con el transcurso del fin de semana tuvimos una persona aprehendida, Canciani Hernán Guido, de la localidad de Morea, partido de 9 de julio, quien fue aprehendido en virtud de que en circunstancias que esta persona venía circulando en un Renault Clio Bordeaux, pasando a la altura del peaje, hace señas con su mano y comienza a pararse delante de un micro de la empresa Plusmar como para que se detenga, y al hacer caso omiso el chofer de la empresa, esta persona exhibe un arma de fuego en forma amenazante. Inmediatamente el chofer llama a emergencias policiales y se realiza un operativo cerrojo por parte del personal de la comisaría local, donde en la calle Frochan y Ruta 205 se logra visualizar el rodado y a detener el mismo. En la requisa se le encontró un arma calibre 22, por lo que fue inmediatamente aprehendido por tenencia de arma de uso civil y amenazas calificadas y puesto a disposición de la fiscalía en turno. Bueno, esta persona no cuenta con antecedentes, pero tampoco desconocemos también las causas de no por qué actuó de esta manera, ¿no? Pero bueno, lo importante fue que el conductor del colectivo avisó en forma inmediata y el personal actuó en forma rápida y logramos a la aprehensión de esta persona. Uh-huh. También en otro ámbito, en el día de ayer, en hora de la mañana, tuvimos un accidente en calle Mariano Coste Viale entre una motocicleta conducida por un efectivo policial de la Comisaría de la Mujer y un vehículo Senda, donde, bueno, por circunstancias trata de establecer, la víctima del conductor de la motocicleta tiene varias lesiones y en el día de ayer fue trasladada a un nosocomio de la localidad de La Plata, donde fue intervenida quirúrgicamente por las fracturas y está en terapia intensiva, ¿no? Ajá. Hasta ahí la información entonces, Juan. Hasta ahí la información, exactamente. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, que tenga buenos días. Hasta luego.